De esa cosecha de amores, de esa cosecha de amores, y trajo cosas bonitas, pasó como el chupaflor, arrullando a mi Rosita. Si volviera en esos tiempos de ese vendaval de flores, pasaría otra vez contento cosechando a mis amores. Ya se fueron las mariposas que adornaban mi jardín. Ya no está la linda rosa que adornaba mi jazmín. Hoy que me encuentro solitario de jardinero de flores, paso añorando los años de esa cosecha de amores. Esa cosecha de amores me trajo cosas bonitas, pasó como el chupaflor arrullando a mi Rosita. Si volvieran esos se vendaban de flores, pasaría otra vez contento cosechando a mis amores. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. que estoy enfermo. Tocaba el anillo. No. los bueyes, pensando en ti, Carolina. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. una pareja de abuelos que solo hacían los mandados para salir al mercado. Un plan alelo, piñuelo, la familia que es modelo, engreído con ellos están. Cuando se enteran del plan, se efectuaron los sosiegos en difusión del cortejo, la locura que ya verán. Dame la mano, ye mi hermano. Dame la mano, ye mi hermano. Uno, dos, tres, que toque el tres, mi paisano. Dame la mano, ye mi hermano. La mano, la mano, la mano, la mano. Dame la mano, ye mi hermano. Dame la mano, ye mi hermano. En un amor verdadero, ellos deciden casarse, deciden incorporarse en el círculo de abuelo. La gente está como hielo, al fin tienen que reír. Petra, Mariano, al vestirse y ya se van a casar, deciden ir a parar a su casa y ser felices. Dame la mano, ye mi hermano. Dame la mano, ye mi hermano. Dame la mano, ye mi hermano. Dale la mano a tus paisanos. Dame la mano, ye mi hermano. Dale la mano a tus paisanos. Dame la mano, ye mi hermano. Y te dedico el solo de piano. Sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. flores y hasta las estrellas veo tu imagen brillar, mulata. Love. cuentan que un día el son visitó al pueblo latino y en su corazón metido para siempre se quedó. Llegó con sabor a ron, pasó por la vecindad, dijo permiso me quedo, de aquí yo no me voy más. El son no llegó de allá, de la belleza cubana, del imperio de la caña, donde el sol alumbra más. El negro sonó el tambor, con su ritmo contagioso, con el piano y la marimba, con su tumbao sabroso. Nos quedamos las gracias, un homenaje de corazón, porque traigo para ustedes tremenda rumba y tremendo son. ¡Rumba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un homenaje aquí en el Padero del Son, con tantos años de sabor activa nuestro mensaje. Rendimos un homenaje aquí en el Padero del Son, con tantos años de sabor. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando camina